Estamos escuchando uno de los temas del disco Caminos de Daniel Juárez, y es que esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Talavera el próximo disco de Daniel Juárez, cuya presentación oficial será en Coyote Salón, pero de esto nos va a hablar, como no puede ser de otra manera, el propio Bene Tapetado. Buenos días, Bene. Hola, buenos días a todos. Bueno, que habéis estado esta mañana presentando este disco de Daniel Juárez, ¿no? Neuronal Odd World. Exacto, sí. Bueno, es el primer concierto reglado del Club de Jazz Talavera, que vamos a empezar a hacer conciertos con ticket, que es la novedad. Este primer concierto de Dani Juárez va a servir para abrir los conciertos del Club de Jazz Talavera. El mes de febrero y el mes de marzo serán los siguientes, y ya serán en El Salvador. También con ticket. Hay que decir que el tema del ticket viene porque el público nuestro lo exigía, primero para primar un poco la estima del músico, que se encontrara cómodo con su público, y luego premiar a ese público fiel también, que pudiera verlo de una forma más más cómoda, ¿no? Y luego también pues ayudar también al dueño de la sala o a los propietarios, ¿no?, de los clubs. Pues porque tienen también una base de dinero para traer a esos músicos que son de vanguardia, muchos de ellos, pero también con el ticket pues hay una ayuda para colaborar, para poder llevar a cabo estos conciertos, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa novedosa en Talavera y creo que va a venir muy bien. En el caso de Dani, es un músico ya internacional, como todos sabemos, se nos fue a San Sebastián, ahí se le quedó pequeño, y se fue a Nueva York, ahora está entre Nueva York y Holanda, y viene poco por España, viene solamente en verano. Entonces ahora le hemos capturado para que nos presente este nuevo disco, y viene con una banda impresionante, haciendo un jazz, como he dicho antes, de vanguardia. Yo creo que va a gustar mucho a los amantes del jazz. Qué bien. Además, bueno, para él es la presentación oficial, ¿no?, aquí en Talavera, primera presentación del disco. Es la primera presentación que va a hacer aquí en Talavera de la Reina, aquí en su ciudad. Y luego ya pues va a ir por diferentes locales y salas para seguir con su presentación. Hay que decir, Marina, también que hemos presentado las bases del certamen internacional. Sí, te iba a preguntar. En el cual el año pasado hubo casi 200 bandas, muchas de ellas son extranjeras, y las tres bandas que pasen el corte van a actuar en Talavera, en Las Murallas, el día 22 de julio de 2017 para abrir el Festival de Jazz. Qué bien, porque hay que avisarlo con tiempo, porque bueno, precisamente al ser tantas bandas, supongo que llevará mucho tiempo seleccionar a las ganadoras, ¿no?, y a las que realmente vayan a participar en este sí, festival. Eso es, sí. El cierre de la inscripción se cierra el día 3 de julio, pero bien es cierto que ya tenemos algunas. Justamente, fíjate, Marina, cuando acaba un festival, ya enseguida nos envían bandas que han participado y presentan cosas nuevas, o otros nuevos que se van enterando y quieren venir aquí a España, porque hay muchas bandas que vienen a Europa y no hay demasiados certámenes para jóvenes de 30 años. Hay que decir que es que el certamen este es para menores de 30. Yeah. Y bueno, está Guecho, está Valencia y estamos nosotros. El precio es 1.000 euros. Estamos ahora mismo situados en los segundos en cuanto a cantidad económica. Son 2.000 euros para el primero, 700 para el segundo y 300 para el tercero. Y sobre todo me imagino que será la repercusión, ¿no?, que luego pueda tener el que hayan ganado en este certamen. Exacto, sí. Mira, yo recuerdo a la japonesa Maureen Choi, que fue la ganadora del primer certamen, que tenía gala de decir que se había quedado campeona en un certamen internacional, ¿no? Claro. Aunque ella ya estaba girando por todo el mundo, pero vino a Talavera únicamente por el rango y por la emoción de intentar tener ese galardón. Creo que es muy importante para los músicos de jazz. ¿Y se va notando que cada año son más las piezas que os van presentando? Sí, bueno, el jazz yo creo que es una música muy definida. No llega para todo el público, para un gran público. Pasa como el festival de blues que estamos ahora haciéndole, ¿no? Por ejemplo, mañana tenemos en Diversa, tenemos de Lucky Makers, que nos vienen de Madrid, con Patricia Voss, que es una voz impresionante, de las mejores voces que podemos encontrar en cuanto a gospel y en cuanto a blues. Y entonces pasa igual con el jazz, ¿no? Son músicas para un ambiente minoritario. Pero luego fíjate qué cosa más curiosa, Marina, cuando vamos a la Plaza del Pan, vemos ahí 2.000, 3.000, 4.000 personas, o los grandes festivales que hay en España también, como San Sebastián, como Vitoria, ¿no? Que es un público multitudinario, sí, porque gusta escuchar. La gente quiere música en directo, en música hecha por buenos instrumentistas, música melodiosa y que va innovando, porque hay que decir que el jazz nos permite ir, digamos, cambiando, mutando y pues produciendo cosas diferentes. Ahora tenemos el mundo del rap, el mundo del hip hop, incluso el mundo que decimos del reggaetón, que nos viene un poco también del jazz, ¿no? Pues todo eso hace un poquito ir cambiando para irnos exigiendo un poco cambiar modas y estilos, ¿no? Porque si no, siempre seguiríamos haciendo lo mismo. Claro, claro. Y bueno, de todas formas, también es un estilo de música que, a pesar de tener mucho aficionado, pero también hay muchísima gente que no está acostumbrada a escuchar. Entonces, podemos tener la suerte en Talavera de, bueno, pues conocer una parte tan importante como es el jazz, que es, como tú dices, la cuna de muchísimos estilos después, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ¿sabes qué pasa también? Cuando la gente oye blues, la palabra blues parece que es triste, y cuando oye la palabra jazz parece que es aburrido. ¿Pero qué va? Es todo lo contrario. Por ejemplo, si van al concierto de mañana en Diversa, van a ver que el blues es el principio del rock and roll. O sea, que de triste blues, tiene poco. Claro, y el jazz es súper súper divertido, ¿no? Sí. Tiene muchas ramas. Y bueno, pues poco a poco ha habido un público fiel aquí en Talavera, y luego muchísima gente que viene también de fuera, ¿no?, para estar con nosotros. Claro que así sí. Que muy contentos, y bueno, pues a ver si todo va bien para este primer concierto del Club de Jazz. Hay que decir que son 8 euros en puerta y 7 euros la venta anticipada. Que se ponen en contacto con nosotros porque va a ser una entrada limitada. Vale, pues recordamos que el primero de ellos va a ser el de Daniel Juárez presentando su nuevo disco, Neuronal Odd World. Como ves, mi inglés no es excesivamente bueno, pero bueno. ¿Sí? Y que será en el Salón Coyote el 28 de enero, o sea, el sábado, si no me equivoco, a las 10 de la noche. ¿No? Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bene, como siempre. Pues a vosotros por llamarnos y por estar siempre pendiente de la cultura. Ya sabes, gracias, que Marina. Para eso estamos. Gracias a Hoy Radio también. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.